El libro empieza haciendo como una descripción de la realidad. Usted sabe que la metodología que ha usado siempre la Iglesia en la doctrina social de la Iglesia, precisamente, es la de ver, juzgar y actuar, ¿no? Ver un poco cuál es la realidad que estamos viviendo, siempre interpretada a la luz del Evangelio, juzgar esta realidad, ver qué son las cosas que están buenas para potenciarlas, cuáles son las cosas que no están buenas para cambiar, y actuar es lo que en definitiva define la vida del cristiano, ¿no? O sea, si solamente vemos y juzgamos pero no actuamos, como dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Bueno, no me quiero poner tan catastrófico, pero bueno, entonces las tres cosas son importantes. Si no vemos primero, todo lo que juzguemos después y lo que actuemos puede estar completamente desordenado, desorientado. Si no juzgamos la realidad, difícilmente podemos cambiar, y si no actuamos finalmente. Yo sé que tengo un problema, ahora tengo un celular que es un poquitito mejor que el que tenía antes, pero tenía un celular que era muy malo, tenía muy muy mala memoria, muy poquita memoria, entonces me mandaban una ubicación para llegar a algún lado, y yo ponía y me mostraba el mapa, me mostraba dónde estaba, todo, pero no me podía marcar el camino. Entonces me ponía que active de vuelta la posibilidad de que el celular o la aplicación esa lea dónde estaba yo para que después finalmente me pudiera guiar, ¿no? Digo, si no sabemos dónde estamos parados, si no vemos la realidad en la que estamos, si no podemos analizarla, difícilmente lleguemos a donde queremos, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia no es simplemente un compendio de buenas intenciones, no es simplemente un compendio del lugar al que queremos llegar, sino también es un intento de ver dónde estamos parados, a la luz del Evangelio, juzgar eso y finalmente tomar la decisión de actuar, hacer el viaje final hacia donde queremos ir, ¿no? Lo que hace el GPS sería esta primera parte, ¿no? El ver dónde estamos parados. Lo que hace la primera parte del GPS es ver dónde estamos ubicados. Acá dice el Papa Francisco, la Iglesia asiste en nuestros días, perdón, esto es del Concilio Vaticano II, sí. La Iglesia asiste en estos días a una grave crisis de la humanidad que traerá consigo profundas mutaciones. Un orden nuevo se está gestando y la Iglesia tiene ante sí misiones inmensas, como en las épocas más trágicas de la historia. Porque lo que se exige hoy de la Iglesia es que infunda en las venas de la humanidad actual la virtud perenne, vital y divina del Evangelio, ¿no? La misión de la Iglesia no es atarse a ritos del pasado, sino llevar el Evangelio a las cosas cotidianas en la vida actual, en la vida, en el mundo en el que nos toca vivir, ¿no? A veces el Papa Francisco ha denunciado que por ahí la Iglesia tiende en muchas situaciones a convertirse en un museo, ¿no? De ritos antiguos, de formas antiguas. Por ahí alguna gente, cuando habla de la tradición, habla de lo que se hacía hace 50 años, hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años. Y en realidad nosotros sí tenemos que hacer una revisión histórica, mirar hacia atrás, pero mucho más allá de 500 años. Tenemos que mirar hacia hace 2000 años, cuando Jesús transmitió su mensaje. Yo digo, es importante mirar hacia atrás, pero no para anquilosarnos, no para anclarnos a costumbres que han quedado ya perimidas, sino, ahora, a veces cuesta mucho. Yo cuento, claro que por ahí soy de contar anécdotas siempre, no tiene nada que ver, pero viene el caso. Me acuerdo una vez me habían invitado a celebrar un bautismo en Falda del Carmen. Yo estaba en Alta Gracia, en la parroquia, y me invitaron a Falda del Carmen. Y había una familia muy tradicional, ahí en Falda del Carmen había muchas familias tradicionales que tenían sus casas de vacaciones. Es una familia muy tradicional. Yo hice el bautismo, siempre por ahí cuento algún chistecito, trato de hacerlo más o menos ameno. Y después me invitaron a comer a la casa donde se juntaba la familia. Cuando estábamos comiendo, ya me terminé de comer, dice uno de los chicos, de los jóvenes, de los papás, de los tíos, dice, qué lindo, me gusta el bautismo, que es un poco más ameno que los que yo he visto en otro momento, qué sé yo. Y uno de los abuelos dice, a mí no me gustó. Bueno, eso no pasa nada. Pero se sintieron incómodos, lo dijo, dice, pero ¿cómo va a decir? Bueno, si no me gustó, dice. Pero no ves que ameno, ¿qué es lo que no te gustó? No, dice, porque yo en mi época, dice, el bautismo se celebraba en latín y qué sé yo. Y entonces le dicen los chicos, pero ¿y qué es lo que te gusta de eso? No se entendía nada, dice. Eso era lo lindo, dice. Como no se entendía, uno entraba en el misterio de Dios, ¿no? O sea, que hay un misterio en la intimidad de Dios, no cabe duda, pero no es ese el misterio, ¿no? O sea, el misterio no es lo que se puede develar y no develamos por comodidad o porque se hace difícil, sino aquello que realmente no estamos en condiciones de entender. Ahora, el Evangelio, si no se puede aplicar a la práctica, si no se puede hacer carne en nuestra vida, no tendría sentido. Es contradictoria esa imagen con la de Jesús que se ha encarnado, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia es elemental, es fundamental, porque es el modo de encarnar a Cristo que se hizo carne en medio de nosotros, que se hizo parte de un pueblo, que se hizo parte de una historia y que quiso transformar y salvar esa historia, ¿no? Entonces, bueno, lo dice el Concilio Vaticano II, y después en algunos discursos, el Papa dice, San Juan 23 quiso y deseó el concilio no para condenar errores, sino sobre todo para hacer que la Iglesia lograra presentar un lenguaje renovado, en un lenguaje renovado, la belleza de su fe en Jesucristo. No se puede conservar la doctrina sin hacerla progresar, ¿no? Esto que a mucha gente por ahí le parece asqueroso, ¿no? Esto que decía recién, ¿no? Porque tendría que ser en latín porque así se celebraba antes. ¿Antes cuándo? O sea, antes para nosotros, pero mucho después del Evangelio, ¿no? O sea, si nos vamos a remontar la tradición, nos remontemos a la tradición más genuina que es la de Jesús, ¿no? Esto, por supuesto, al Papa Francisco le viene costando mucho, ¿no? Hay obispos incluso que se le ponen en contra, y obispos que están, por momentos parece que estuvieran al borde de generar un cisma. Personalmente valoro profundamente la valentía con que lo hace, la autoridad con que lo hace, y no solo autoridad por el cargo que ocupa, sino la autoridad moral, porque lo que dice es lo que él vive en su vida cotidiana, ¿no? Bueno, en otro discurso, una carta del Papa, dice, el Concilio Vaticano II ha sido una puesta al día, una relectura del Evangelio en la perspectiva de la cultura contemporánea, ¿no? Bueno, todo esto es para introducir. Este libro de Doctrina Social de la Iglesia, en el Papa Francisco, no es un libro más, ¿no? Creo que justamente toma la riqueza más profunda de lo que ha venido planteando el Papa Francisco en este tiempo para ayudarnos a llevar a la vida cotidiana la verdad del Evangelio, aquello que creemos de Jesús, porque así se quería revelar, ¿no? Bueno, yo me voy por las ramas. En el capítulo de ver, el Papa Francisco, y bueno, está plasmado acá en el libro, plantea que todas las realidades que afectan a la vida de la Iglesia y a los cristianos, todas las realidades que afectan a la vida de la Iglesia y a los cristianos, particularmente aquellas que no dejan que el Evangelio sea carne en nosotros. Si ven el índice, perdón que voy así, pero vuelvo a decir, como es un manual, hay que tratar de sacarle provecho. Habla de la fe, de la oración, de las religiones, de la espiritualidad mundana, de la amistad, de los pobres excluidos, de la coherencia, de la formación, del espíritu crístico, del discernimiento, de la realidad, de los derechos humanos, del trabajo, salario, desempleo, sindicatos, democracia, política, justicia, ética, propiedad privada, educación, salud, cultura, vivienda, ciencia y técnica, transporte, deporte, clericalismo. Fíjense la cantidad de temas que aborda, ¿no? Aborda prácticamente toda la realidad. Me ha pasado muchas veces a mí como cura que cuando expreso alguna posición frente a alguna decisión política, frente a alguna propuesta de la vida cotidiana, me contestan, creo que es más común de lo que por ahí uno quisiera, y le debe haber pasado a todos los curas, ¿por qué el cura se mete en política? ¿No? O sea, como si el Evangelio, como si la vida del cristiano estuviera exenta de lo que supone la vida cotidiana, como si la encarnación de Jesús no llegara también hasta nuestros días, ¿no? Como si Jesús no quisiera que su palabra sea carne en toda la realidad de nuestra vida. Fíjense que va metiendo todo, ¿no? Cultura, deporte, toda la vida de las personas entra en esto. Y había tomado nota de un par de cositas, no me quiero hacer tan largo por eso, pero una es esto de la espiritualidad mundana, ¿no? ¿Qué se imaginan? ¿Qué diría Francisco cuando habla de espiritualidad mundana? ¿Cómo se imagina en un discurso de la Iglesia hablando de espiritualidad mundana? ¿Se entiende la pregunta? Ah, me voy a hacer profesor, de hecho. ¿Ah? ¿Alguien se anima a decir? Porque por ahí puede ser que coincida, por ahí puede ser que haya una contradicción. No, bueno, más que nada esto de las drogas, pero digo, es tan espiritualidad una cosa como la otra, ¿no? ¿Qué se imaginan? Pregunto, no, pero ¿qué se imaginan cuando uno dice qué persona espiritual está? ¿Cómo se la imaginan? Rezando. En el seminario. En silencio. En el seminario. En el seminario era común cuando había un seminarista que estaba todo el día arrodillado rezando así. qué tipo espiritual que es, ¿no? ¿Y qué sería una persona espiritual en realidad? Una persona que se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Y si el Espíritu Santo nos guía a sostener a una comunidad que está sufriendo para que pueda luchar por sus derechos, es espiritual, porque está, es una acción guiada por el Espíritu Santo. O sea, no hay una contraposición, por lo menos en el Evangelio y mucho menos en la doctrina del Papa Francisco, entre el Espíritu y la carne. La contradicción es entre el Espíritu Santo que nos impulsa a hacer el bien y otros espíritus que nos impulsan a encerrarnos en nosotros mismos, a vivir desde el egoísmo, a poner en nosotros mismos el fin de la vida y no en una comunidad que nos contiene, a quien también nosotros podemos contener. El fruto del Espíritu Santo, ahí te dejo, pero si no me olvido después y después empiezo a repetir cosas. El fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Ustedes saben que hay tres relatos en el Evangelio que hablan de venidas del Espíritu Santo, ¿no? El que más conocemos, el que se lee siempre para Pentecostés, que estaban los discípulos reunidos junto a María, entonces viene el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego. Hay tres relatos similares. Uno es con los doce, otro con un poco más y otro con una multitud. En los tres relatos esos, inmediatamente después, vienen los relatos en donde se habla de cómo vivían las primeras comunidades, ¿no? Después de que se relata que vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, inmediatamente después aparece el relato de vivían todos unidos, compartían la oración, celebraban la palabra, la Eucaristía y ponían todo en común para que a nadie le falte lo necesario para vivir, ¿no? Compartían sus bienes para que todos puedan vivir dignamente. Los frutos del Espíritu son la oración, por supuesto, la Eucaristía, pero también la vida comunitaria, el compromiso social, el compromiso con los demás, ¿no? Lejos de una vida espiritual es una vida individualista, ¿no? No hay nada más opuesto a una vida espiritual que una vida encerrada en sí misma, ¿no? No hay nada más cercano a una vida espiritual que una vida comprometida, ¿no? Con la comunión, con Dios, por supuesto, y con el prójimo, ¿no? Si no es con el prójimo, está truncado. No es espiritual en serio. Sí, perdona que te corte. Por ejemplo, cuando dentro del seminario, cuando en los años 60 abandonaron los seminarios, los seminaristas, y se fueron a vivir a los barrios. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es una forma, por supuesto, pero digo, una comunidad encerrada en sí misma o un cristiano encerrado en sí mismo sin ninguna dimensión social, no es cristiano. Por lo menos no está animado por el Espíritu Santo. Aunque se crea espiritual, porque reza mucho, no es espiritual. Por lo menos no es espiritual del Espíritu Santo. O sea, no es el Espíritu Santo el que lo anima, ¿no? Bueno, después dice en Evangelium Gaudium, Gaudium también, en algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Ya voy a leer la otra parte, ¿no? Que pega para el otro lado. Francisco desparrama para todos lados, ¿no? Pero digo, acá dice, aún defendiendo la Iglesia, aún defendiendo las tradiciones, aún defendiendo un montón de cosas que habitualmente nos dan la sensación de que podría ser una persona espiritual, una persona comprometida con la Iglesia, podemos caer en esta espiritualidad mundana, ¿no? En defender cosas que poco tienen que ver con el Evangelio, en defender tradiciones que incluso a veces nos van alejando cada vez más del Evangelio. Después sí dice, así la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de poco. En otros, la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos de la dinámica de autoayuda y de la realización autorreferencial, ¿no? O sea, desparrama para todos lados, ¿no? Digo, para quien se cree que porque compró un vaso de oro precioso está siendo espiritual, aunque esté completamente descomprometido de la vida cotidiana de su comunidad, y a quien solamente se fija en triunfos sociales o en cosas de esas, y se olvida de alimentar también la dimensión espiritual de la comunidad que le toca, espiritual, entendida ahora sí, como oración, ¿no? Te cuento una anécdota, che, yo si me hice muy largo, me decís, cortamos, ¿no? Yo pues ahí un rato, pero generalmente me cuelgo hablando. Una vez me acuerdo que habíamos inaugurado una casita, cada que inauguramos una casita para los chicos ahí en el barrio, en la fundación, en la comunidad, yo me he ido a vivir con ellos un poquito, generalmente lo hacemos sin un mango, entonces no hay coordinador, no hay nada, me voy yo un poco con ellos, y cuando conseguimos algún coordinador o un mango para pagarle a alguien, bueno, ya se empieza a armar la casita y ya yo me corro un poquito. Como nosotros veníamos trabajando con Cedronar, con el Estado, que la verdad que para nosotros ha sido algo muy bueno esto, no solo porque nos ha permitido conseguir algunos recursos que de otra forma es imposible en el barrio donde estamos, sino porque además tiene una dimensión política que yo creo que es muy, muy positiva, ¿no? Bueno, no me voy a extender tanto en eso porque era otra cosa que quería contar. Como venimos trabajando en el Estado, bueno, por ahí los chicos, capaz que alguno me denuncia porque estamos usando el Estado para... Hasta que un día yo generalmente me levantaba antes que los chicos, me ponía a rezar el breviario, las cosas que rezamos los curas, y un día uno de los chicos se levantó antes y se me acercó y me dice, ¿qué te rezas? ¿Qué estás haciendo? Me dice, estoy rezando. ¿Y qué rezas? No, le digo, son unas oraciones que hacemos los curas. Y me dice, ¿y que nosotros no podemos rezar? Pero como un reclamo, ¿no? Como que mi plata no vale, digamos, o sea, como... no, sí, más vale. Y empezamos a rezar todas las mañanas con los chicos, a leer un texto de la palabra y a compartir, después una pequeña reflexión. Y fue impresionante cómo cambió eso. No solo yo estoy convencido que el texto del Evangelio tiene un poder en sí mismo, que el mensaje de Jesús tiene un poder de amor que es capaz de transformar, pero también yo después pensaba en una cuestión quizá más mundana, pero que no deja de ser espiritual, y es que la mayoría de estos chicos vienen de vivir en la pobreza más absoluta, sin horizonte, no pueden salir del barrio porque lo levanta la policía por portación de rostro. Una vez nos pasó que nos habían regalado unas entradas para venir al teatro acá a Carlos Paz, y yo no pude venir ese día, dejaron la tráfico que veníamos, no sé, como a 10 cuadras del teatro porque estaba todo lleno de gente, eso, y se vinieron caminando. En el camino que hicieron de donde había dejado la tráfico hasta el teatro, los pararon 3 veces, 3 policías distintos, ¿no? Tres patrulleros distintos. Las 3 veces los requisaron, le hicieron la averiguación de antecedentes, las 3 veces, ¿no? No pudieron llegar al teatro. Chicos, nunca habían ido al teatro, no pudieron llegar al teatro. O sea, los horizontes están acá, ¿no? En la nariz. Para un chico que vive así, sin horizonte, porque todos los horizontes se le truncan, que vive además en un barrio hacinado, en una casita que está en un terrenito hacinado. Son 10 personas en una casita chiquitita, en una piecita chiquita, en un terreno que a su vez tiene otras 10 piecitas en las que viven los demás en las mismas condiciones, con calles finitas, las cloacas corriendo. Para una persona que vive hacinada, que vive asfixiada porque no tiene, ¿no? Nadie le permite pensar en un horizonte más amplio, la trascendencia es la liberación, ¿se entiende? O sea, para una persona que vive así, un otro es una amenaza, ¿no? O sea, si yo vivo hacinado, si vivo asfixiado, si vivo apretujado, otro más es una amenaza. Cuando uno puede descubrir la dimensión de la trascendencia, otro más es una compañía en el camino, ¿no? Entonces digo, yo creo que la dimensión de la trascendencia es un derecho humano fundamental, ¿no? Bueno, por eso digo, me parece bien que el Papa Francisco nos recuerde, por un lado, que podemos impostarnos de espirituales haciendo cosas sagradas, pero con intenciones contrarias a la del Espíritu Santo, pero que también por ahí, por comprometernos socialmente, podemos olvidarnos de la dimensión trascendente que tiene el Evangelio y a la que también nos impulsa el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, digo, parece interesante esto que pega para un lado y para otro, ¿no? Quizás la impostación más común dentro de la Iglesia sea la de los vasos sagrados, la de los manteles bordados, pero también puede haber otro tipo de impostación espiritual que está bueno que cada uno la revise en conciencia, ¿no? Digo, esto, digo, lo dice el Papa Francisco, pero lo rescata José, después me parece hermoso ir rescatando estas cosas. Digo, voy a ir leyendo así un par de párrafos más, no me quiero colgar tanto, pero otro de los temas en los que habla, del que habla en el listado de cosas que presenta el Papa, que presenta José en el índice, en esta parte del ver, digamos, es el de la amistad, ¿no? La verdad que a mí me pareció hermoso cómo lo plantea, porque más cita un texto que para mí es muy lindo, ¿no? Entre otras cosas, cita el texto este, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, ¿no? Que además, yo por ahí, una vez me puse a leerlo en griego y me pareció hermoso, las posibles interpretaciones, yo no soy ni biblista, ni mucho menos especialista en griego, ni nada que ver, pero sí me puse a jugar con las posibles acepciones que tenían algunas de las palabras que aparecen ahí en el diccionario, ¿no? En el diccionario griego, ¿no? Como muchas traducciones posibles. No sé cuál es la más adecuada, supongo que debe ser la que se usa habitualmente, pero me pareció lindo que una posibilidad de traducción, insisto, no sé si es buena literariamente, pero es posible por el significado crudo de la palabra, es como que no hay mayor amor que poner la vida al lado del amado, ¿no? Porque también en la Iglesia, por ahí hemos asumido un modo heroicista de vivir el Evangelio, un modo martirial que es hermoso cuando uno lo ve en Angelelli, y cuando uno lo ve en los mártires que amamos, es hermoso, pero por ahí es como que a veces tendemos a hacer fogonazo, ¿no? Es decir, tenemos un gesto de amor, de caridad espectacular, un evento espectacular, y después la vida cotidiana nos olvidamos, ¿no? Soy capaz de irme al África, atender a los negritos de allá, que pobrecito, que está pasando hambre, pero el negro de la vuelta de mi casa, que es un choro de mierda, a ese no lo atiendo. O sea, digo, nos cuesta amar al que tenemos al lado, ¿se entiende? O sea, es fácil amar heroicamente a alguien que vemos una sola vez, a alguien que tenemos lejos, por ahí es difícil amar cotidianamente al que tenemos a nuestro lado, ¿no? Entonces digo, esta posible acepción de ese texto que pone Francisco ahí, que de alguna manera le esboza, me parece que es interesante, ¿no? No hay mayor amor que poner la vida, que jugarse la vida, que compartir la vida junto al amado. Y el amado también tiene una acepción interesante, ¿no? Porque el amigo supone una relación de reciprocidad. El amado no necesariamente. O sea, yo puedo amar a alguien entendiendo el amor no como un sentimiento, sino como una decisión de compartir, de entregarme, aunque el otro no me responda de la misma manera, ¿no? Entonces, poner la vida al lado de aquel que he decidido amar, me parece que es hermoso, ¿no? Y creo que resume de alguna forma un poco la doctrina del Papa Francisco, que nos invita a eso, ¿no? A trascender fronteras, todo lo que ha hecho en Lampedusa, cómo... A ver, si uno interpreta el texto del Evangelio, ese, simplemente, ¿cómo? Dar la vida por el amigo, porque los que venían en balsa no son amigos, pero sí son amados, o deberían ser amados para el cristiano, ¿no? O sea, y poner la vida al lado de ellos, y no solamente darles un vaso de agua cuando están al borde de morirse, también es un compromiso que nos propone el Evangelio. Entonces digo, esas interpretaciones que va haciendo Francisco, que por ahí se puede jugar un poquito con eso, parece que explican también las decisiones que él va tomando, no solo el magisterio, sino también las opciones, las decisiones cotidianas que va tomando. Bueno, ya me colgué mucho con todo, pero... Después habla de la propiedad privada. Ya voy a ir también. Eso es lo que le gusta a Pablo. Los 24. Fíjense lo que dice de la propiedad privada. Estoy tomando tres temitas de un listado gigantesco que abarca toda la realidad, ¿no? Tres temitas porque me parece que por ahí nos sirve ver cómo los interpreta él, ¿no? El Laudato Si toma un texto del Levítico que dice: la tierra no puede venderse a perpetuidad porque la tierra es mía y vosotros sois forasteros y huéspedes en mi tierra, ¿no? Después dice otras cosas. Bueno, leo y después vuelvo a ese puntito primero. Dice: la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. San Juan Pablo II, porque alguno diría, ah, pero el Papa Francisco, porque un zurdito, como se dice en muchos medios, San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina, diciendo que Dios ha dado a la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Con toda claridad explicó que la tierra defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, perdón, que la Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social, ¿no? Los obispos de Paraguay decían: todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra donde puede establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. Y San Gregorio Magno, en la tradición de la Iglesia, uno dice, bueno, los obispos de Paraguay, otro zurdito varo, diga en algún medio por ahí hegemónico, San Gregorio Magno: cuando damos a los pobres las cosas indispensables, no les damos nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo. Esto está en Fratelli Tutti, lo otro en Laudato Si. Fíjense esto que decía el Levítico, vuelvo a leerlo, para que veamos que por qué esto que dice el Papa Francisco no es contrario ni al Evangelio ni a la tradición de la Iglesia. Volvemos al Levítico. La tierra no puede venderse a perpetuidad porque la tierra es mía y ustedes son forasteros y huéspedes en mi tierra, ¿no? ¿En qué lugar de la Biblia se habla de propiedad privada? ¿Y de qué forma se habla de propiedad privada en la Biblia? Hay una pregunta que yo mismo no puedo responder. Pero a ver si construimos una respuesta juntos. ¿Alguien se acuerda de alguna parte de la Biblia donde se habla de propiedad privada? En el Nuevo Testamento aparece eso, claramente, ¿no? Que ponían todo en común, compartían la oración, compartían la vida. En el Nuevo Testamento eso está muy claro. En el Antiguo Testamento sí se habla por ahí de propiedad privada, pero dando por supuesto algo que no está del todo explícito. Por ejemplo, si el buey de tal pasa al campo del otro y le come la cosecha, tendrá que morir el buey y tendrá que devolver la parte de la cosecha que le comió. O sea, dando por supuesto que hay una propiedad privada. O sea, hay muchos textos en el Antiguo Testamento donde se habla de las consecuencias de la propiedad privada, pero no se explica en general en qué consiste la propiedad privada. Lo más parecido a una explicación de lo que es la propiedad privada, todo esto para decir que todo lo que dice el Papa Francisco no es un invento de él, ¿no? Es mucho más antiguo. No, bueno, no, pero no habla de que sea propiedad, ¿eh? No dice que sea propiedad. Lo más parecido a la propiedad privada tiene que ver con el jubileo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, camina por el desierto, finalmente entra en la tierra prometida, la tierra se divide entre las 12 tribus, en realidad entre 11, porque los levitas iban a comer de lo que produjeran las otras tribus, pero se divide entre las 11 tribus, entre los 12 de manera subsidiaria, y cada familia dentro de cada tribu tenía derecho a tener una parte de una tierra y a poder trabajarla, a poder construir su casita, vivir, ¿no? Esto que decimos ahora, tierra, techo y trabajo, ¿no? Pero había una ley, una ley que permitía que eso se vendiera, pero había otra ley que le ponía un límite a la venta. ¿Cuál era esa ley? La del jubileo. Cada 50 años, después más discutible si eso se aplicó alguna vez o no, pero la ley estaba. Cada 50 años, todas las tierras tenían que volver a sus dueños originales. Todas las deudas se tenían que perdonar. Ese era el jubileo, ¿no? Jubileo viene, el júbilo, era un año de mucha gracia. Con lo cual, lo que se hacía, lo que se lograba es que cada familia que por X motivo tuvo que vender su tierra, si yo vendí la tierra porque tuve una cosecha mala, porque hubo una sequía, o porque hubo un granizo, porque hubo lo que sea, o porque me la chupé toda y me gustaba chupar y perdí la tierra, la tuve que vender, al menos mi hijo o mis nietos como máximo no tenían por qué pagar las consecuencias. Y la tierra volvía a sus dueños originales, ¿no? Para que a ninguna familia dentro de Israel le faltara el tierra, techo y trabajo. Esa propiedad privada es la que es inviolable, ¿no? La que necesita una familia para poder comer, para poder trabajar, para poder vivir, ¿no? Esa es inviolable. No la acumulación sin sentido, la acumulación absurda, la acumulación aprovechadora, abusiva, que por ahí se interpreta hoy como propiedad privada, ¿no? Entonces la propiedad privada que aparece en el Antiguo Testamento y que de alguna manera está hilada, hilvanada en todos estos textos de Francisco, en Laudato Si y en Fratelli Tutti, hace de alguna manera referencia a eso, de alguna manera está anclada en eso, no es un invento moderno, no es un invento marxista, es lo que siempre, o sea, va a la tradición más profunda y más antigua de la Biblia, ¿no? La propiedad privada es la que necesita cada familia para poder vivir, para poder trabajar y para poder comer, ¿no? Por eso tanta afinidad del Papa Francisco con muchos movimientos sociales que vienen planteando justamente eso, ¿no? Para el pueblo, tierra, techo y trabajo. No es un invento, no es un modernismo, no es un intento de caer bien, sino que es una frase profundamente evangélica que rescate el espíritu de la tradición más antigua del pueblo israelí. Bueno, ya me fui por las ramas como siempre. Había más para leer, pero... Bueno, dice... No, en alguno de los discursos dice, la distribución justa de los frutos de la tierra y el trabajo humano no es mera filantropía, es un deber moral. Para los cristianos la carga es aún más fuerte, es un mandamiento, ¿no? Haciendo referencia también a eso que decíamos antes, no basta con dejar caer algunas gotas cuando los pobres agitan esa copa que nunca derrama por sí sola. Los planes asistenciales que atienden cierta urgencia solo deberían pensarse como respuestas pasajeras, coyunturales. Fíjense, y termino ya con... En realidad tengo mucho más, pero no me voy a estar largo. Después de una referencia nada más, porque si no... Tiene 500 páginas. Pues si no, no termino más. Ya termino con esto. No me diga nada. ¿A qué le hace acordar esta última frase? Me remito al Padre Mario. No, ya te dejo, pero digo. La leo de nuevo para que vean. No basta con dejar caer algunas gotas cuando los pobres agitan esa copa que nunca derrama por sí sola. ¿Ah? La teoría del derrame. Que un verso... A veces hay que agitarla. Pero un verso que no tiene ninguna... ninguna sierra en la historia, y no solo eso, sino que además Jesús, en un texto del Evangelio, lo boicotea a ese verso. ¿Cuál es ese texto? Ya termino con... Ah, me hago el profesor, yo no sé, nunca he sido profesor, pero para que no se me duerman tanto. ¿Cuál será ese texto? ¿Se acuerdan cuando una parábola que pone Jesús dice, un hombre había acumulado muchos bienes y tuvo una cosecha espectacular, y entonces, cuando terminó la cosecha, se dio cuenta que no entraba en sus graneros? Y entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer. ¿Se acuerdan el texto? Si no se lo acuerdan, los que no se lo acuerden, los que no lo hayan leído, no se lo acuerden. Digan qué se imaginan que podría haber pensado este hombre que iba a hacer con semejante cantidad de cosecha que no tenía ni siquiera dónde guardarla. Que no solo no la necesitaba, sino que ni siquiera tenía dónde guardarla, no tenía dónde más acumularla. Eso hubiera sido lo que uno sensatamente hubiera pensado. ¿Están todos de acuerdo que eso sería lo que hubieran hecho? ¿Qué dijo este hombre? ¿Ah? Voy a voltear los graneros que tengo, voy a hacer otros graneros más grandes, ¿no? Para seguir acumulando. Es mentira que la copa derrama, la copa no se llena nunca, y menos ahora en la era digital, donde los graneros son infinitos. O sea, hoy podés tener todo lo que quieras sin compartir, sin derramar. Al contrario, se derrama si hay algo que, a ver, yo por ahí digo, que va en contra de la ley de gravedad, pero que tampoco es tan así, es justamente la economía, ¿no? Porque todo va de arriba hacia abajo, menos la economía que va de abajo hacia arriba. Pero tampoco es que va contra la ley de gravedad, porque la plata tiende a subir a donde hay más masas de plata. La ley de gravedad habla de eso, ¿no? Que tendemos a juntarnos, o sea, un cuerpo grande atrae a un cuerpo chiquito. Esa es la gravedad. Donde está la mayor cantidad de concentración de plata, hacia allá va. Si vos pones la plata en los organismos financieros, en los bancos, en los que están forrados en plata, esa plata se queda ahí, es un imán, se queda ahí, no se mueve más. O si irá a otro paraíso fiscal o lo que sea. Si vos lo pones, que a veces nos quejamos de los programas sociales, de los planes, qué sé yo, vos lo pones en el sector más bajo, esa plata, que no tiene ninguna capacidad de ahorro quien recibe ahí, esa plata se mueve. O sea, va al almacén a comprar, a la verdulería, a la carnicería, el carnicero ya puede arreglar, poner un cerámico más en la carnicería, ya el otro puede pagarse un plancito de un auto, de un autito, y ya mueve la industria automotriz mueve a las autopartistas, y, o sea, esa plata que vos metiste abajo tiende a subir siempre. La de arriba no baja nunca, ¿no? Entonces, mentira la teoría del derrame. En todo caso, sí, puede ser cierta si es de abajo para arriba, pero nunca de arriba para abajo. Nunca se derrama de arriba para abajo. Los graneros siempre pueden ser más grandes. Hoy los graneros virtuales son infinitos. El Papa lo dice claramente. Eso de la teoría del derrame es un verso. Y no lo dice porque se le ocurra a él, por ser esnovista, sino porque ya lo dijo Jesús en el Evangelio. El granero siempre puede ser más grande, ¿no? Bueno. Termino simplemente, ya no leo más, tenía muchas cosas para leer, pero no leo más, termino simplemente haciendo un par de cositas más. En esto de juzgar, ¿no? El Papa se pregunta, en realidad, perdón, se dijo el Papa porque es el Papa quien habla, pero él es el que lo organizó así. Sí. Por las causas de la pobreza, ¿no? Y ahí el Papa sí se mete en un montón de cosas que son las que en general más revuelo generan, ¿no? Son las que más oposición le genera, ¿no? Ya lo decía Casaldáliga, si ayuda un pobre dirán, es un santo. Si pregunto por las causas de la pobreza dirán, es un comunista, guerrillero, qué es eso. El Papa se anima a meterse en las causas de la pobreza, a denunciarlas y a tratar de proponer soluciones, que es el capítulo siguiente. Ya se lo dejo a José, tenía mucho más para leer, pero no vamos a leer tanto. Y ahí sí ya se va cerrando el ciclo este de ver la primera parte, juzgar el capítulo segundo, las causas de la pobreza, y actuar, que son las soluciones que se proponen. El amor, la paz, la caridad, la solidaridad, la misericordia, el bien común, la justicia social, el diálogo, la unidad, la integración latinoamericana y mundial, compromiso, participación política, memoria, verdad, estructuras justas, políticas públicas, movimientos populares, pequeñas y medianas empresas y cooperativas, ¿no? En contraposición a eso, que este es el capítulo donde se proponen las soluciones, en el capítulo anterior casi que propone las contrarias, ¿no? Los monopolios, los oligopolios, la concentración de capitales, ¿no? Como causa de la pobreza, lo opuesto es la solución. Y se mete en temas que uno podría pensar que son profundamente mundanos, pero que, como explicamos antes, son profundamente evangélicos, ¿no? Son derivación directa de lo que Jesús propone en su evangelio, ¿no? Después, bueno, tiene otro capítulo donde aparecen otras realidades que también hay que tener en cuenta, ¿no? El tema de ancianos, mujeres, varones, jóvenes, adolescentes, niños, aborígenes, indígenas, negros, afroamericanos, migrantes, delitos, cárceles. Y un capítulo que es el de la naturaleza y medio ambiente, que es quizás la novedad más fuerte que ha impulsado Francisco en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Todos los papas que han hablado de cuestiones sociales, alguna referencia han hecho, pero siempre han sido referencias muy tímidas, muy chiquitas. El Papa sí se mete de lleno y ha sacado documentos completos hablando de este tema, ¿no? Laudato Si, que es todo el documento hablando de esto, pero después tiene otros documentos donde va tocando el tema de la casa común y el medio ambiente, pero desde un montón de lugares. No es simplemente, ¿cómo es que decían por ahí? Que hay unas corrientes por ahí de defensa del medio ambiente que parece que fueran como... Modas. Modas o jardinero, no me acuerdo cómo le dicen, jardinero universal, no me acuerdo cómo le dicen, pero Francisco toca, por supuesto, el tema del cuidado del ambiente desde un montón de lugares, pero también desde el lugar social, que no siempre se lo ve, ¿no? Una vez acompañé, ya termino, sí, juro que termino con esto, una vez me acuerdo acompañamos a una manifestación de carreros porque, bueno, un montón de situaciones que venían pasando, y yo iba arriba un carro, me llevaba un carrero, iba arriba un carro y estábamos llegando ya a la Plaza de la Intendencia, y una persona dice, estos negros de mierda, miren cómo maltratan a los caballos, hijo, y empezó a decir todo, ¿no? Yo decía, esa persona a la que le preocupa el caballo, y que está muy bien que le preocupe el caballo, nunca vio a la persona que estaba arriba tratando de ganarse el pan, ¿no? O sea, entonces hay un ecologismo que a veces va en contra de las necesidades más elementales de las personas que sufren, ¿no? Entonces, el Papa habla en muchos de los documentos, en muchas partes, particularmente en la Laudato Si y en otros documentos, de esto, de que nunca el cuidado del ambiente puede ir en contra del cuidado de las personas, ¿no? Al contrario, el cuidado del ambiente, bien entendido, cuida también a las personas. El cuidado de las personas, bien entendido, cuida también al ambiente, ¿no? Bueno, eso. Y finalmente, termino, habla del ecumenismo, de la evangelización, de la reflexión final. Digo, evangelizar es parte también de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Salir a compartir la buena noticia de Jesús, llevando la vida concreta, lo que Jesús nos propone en su Evangelio, es parte de lo que nos toca, ¿no? Es quizá la parte más hermosa y más importante, ¿no? Salir a compartir la buena noticia de Jesús, no tener miedo de hablar de Jesús, no tener miedo de hablar de las consecuencias del Evangelio, aunque por ahí nos tachen de un lado o del otro, de loquito, de espiritualista o de zurdito que quieren tergiversar el Evangelio, ¿no? Creo que el Papa Francisco, en toda la doctrina social, no hace otra cosa más que evangelizar, ¿no? Hablar de Jesús y hablar de las consecuencias del mensaje de Jesús para nuestra vida cotidiana. Bueno, perdón que me colgué mucho, pero bueno. Pensé que iba a ser más corto. Ah, ¿no crees esto vos? No, es más fácil. No, sacame eso. Probando, gracias. Sí, realmente fue un acierto total que Mariano nos acompañe en esta velada. Yo estoy muy emocionado por las palabras de Mariano. Realmente, un sacerdote que hace honor a su trabajo, da gusto tenerlo entre nosotros. Muy emocionado y muy agradecido, hermano. La única función que tengo yo aquí es el de articulador. O sea, para quien no me conoce, mi nombre es Rodolfo Pérez y soy el representante de la Fundación Alameda en Córdoba. Nosotros creemos que Jorge Bergoglio, para la Alameda fue providencial. Y Francisco, doblemente providencial para la Fundación Alameda. Simplemente quiero hacer mención al porqué. Porque nosotros comenzamos a trabajar en el 2001 con la crisis, gran crisis, con lo que nosotros llamamos el Club del Trueque, etcétera, etcétera, la zona de Avellaneda, en Buenos Aires, y ahí nos encontramos, la vida nos fue encontrando, con todo lo que fue el trabajo esclavo, la explotación laboral, la explotación infantil. Pusimos un comedor ahí, que es la Alameda, justamente frente al Parque Avellaneda, y veíamos que había mucha gente que venía a comer, pero que no lo veíamos en situación de calle. En realidad no estaban en situación de calle. Estaban siendo explotados en talleres clandestinos de manera muy torpe, en la nueva forma de la esclavitud. Y nuestros líderes, nuestros conductores, Gustavo Vera, Néstor Escudero, Chimero Ratoni, fueron permanentemente perseguidos y amenazados. Y fue ahí cuando Jorge se acerca a la Alameda dándonos de alguna manera un manto de protección. Nosotros decimos que todo ha sido providencial en los encuentros que hemos tenido con Jorge Bergoglio, posteriormente Francisco. Simplemente dejo ese capítulo ahí para recordarle que después vinieron las misas en Constitución, los 23 de septiembre en contra del trabajo de esclavo, la explotación, que lo organizaba con el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE y la Fundación Alameda. Pasó el tiempo y, ese, y a Jorge, que nosotros le decíamos, lo vamos a sacar foto para cuando vos seas papa, porque era así, así le decíamos nosotros, se convirtió en Francisco. Y ahí viene un capítulo que centra Córdoba, porque ¿quién es Francisco? ¿Por qué Francisco? Por Francisco de Asís, que es el primer protector del medio ambiente. Es así, ¿verdad? Sí, y de los pobres. Y entonces comenzó en Córdoba la carrera de Monsanto por instalarse en Malvinas, Argentina, nada más y nada menos que la multinacional más grande del mundo. Y fue ahí donde nosotros nos sumamos a la Alameda, desde Córdoba, y empezamos a tratar, la misión de la fundación fue nacionalizar el problema, que saliera del circo mediático de Cadena 3, que lo planteaba como el mejor negocio para los argentinos, el mejor negocio para los cordobeses, donde no había razón política que no estuvieran de acuerdo. Estaba de acuerdo la Presidenta de la Nación, el Gobernador de la Provincia, el Intendente, todos de palos políticos distintos. Entonces fue ahí que la Fundación Alameda empieza a visibilizar esto en Buenos Aires, invitándolo a Pablo Vergel, invitándolo a Pino Solana y a Gustavo Vera, y nuestro Jorge se convierte en Francisco, y es ahí donde llevamos el documento al Vaticano, que vuelve con una contundente mensaje en contra de los alimentos transgénicos, con las remeras, apoyando lo que en ese momento era el acampe de Malvinas, Malvinas lucha por la vida. Hoy el intendente de Malvinas surge de nuestra organización, que es el compañero Castro Mazalay. Entonces nosotros podemos decir cosas que fue providencial Francisco para nosotros. En ese mismo año se edita justamente la Laudato Si, de la que hace referencia Mariano. El libro que habla de la casa común y el cuidar el medio ambiente, que la Fundación Alameda fue la única organización del país que hizo editar 10.000 ejemplares que se entregaron de manera gratuita en el momento de su edición. Hechos concretos. Llega el 2018 y se empieza acá en Punilla lo que es la autovía de montaña. Nuevamente aparece la Fundación Alameda repudiando este hecho, y hacemos un documento con 9 profesionales que son todos conocidos de acá de la zona, donde está Fernando Barri, abogada, bióloga, geóloga, explicando el por qué no debía pasar por la mina de uranio. Y de nuevo aparece Francisco, que nos manda una remera firmada, unas notas, etcétera, etcétera. No decimos que fueron cosas que determinaron, decimos que fueron elementos que sumaron, que ayudaron. Pero siempre entendimos que Francisco nos acompañaba. La misa del 23 de septiembre, nuestro coordinador nacional Gustavo Vera fue hasta hace muy poco el director nacional de lucha contra la trata y trabajo esclavo de la nación. Nos llevó a conducir un organismo nacional que nada más y nada menos que lucha por terminar con la esclavitud, terminar con la explotación, terminar con el abuso de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Entonces, para nosotros fue providencial. Y un nuevo gesto de esto providencial es este libro. Acá está presente mi amigo, mi querido amigo Pablo Tisera, que yo lo llamaba por un problema de un proyecto, y me dice, che, acá estoy con un loco, igual que vos, que habla de Francisco, Francisco, que tiene un libro, Pepe Márquez. No me digas. Sí. No, loco como yo, dijo. Entonces le digo, decirle que mañana me voy a tomar un café con él. Nos fuimos a tomar un café a Córdoba, yo vivo por acá, por la sierra. Cuando yo vi el libro, y aclaro esto porque tengo que aclararlo, no soy católico, soy cristiano, pero digo, no soy católico porque sería una falta de respeto a aquel católico que hace todos los votos, que va a misa, que se confiesa. Nunca me confesé. Pero cuando yo vi este libro, dividido en los capítulos, dijo, esto es lo que necesitamos, esto es providencial, porque esto, cualquier persona que hace política social, es un manual que nos indica el camino a seguir, esto es providencial. Pero nosotros estábamos cansados de vivos que usaron Francisco, ojo, estábamos cansados de vivos. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a Buenos Aires, lo conocí un martes por teléfono, el otro martes estábamos en Buenos Aires entregando el libro a Gustavo, que viajaba al Vaticano a verlo Francisco. 2018, 21 de febrero, 2018. el 22 de febrero empieza la guerra de Croacia con Rusia. Ucrania con Rusia. Entonces Gustavo está en el Vaticano y dice, che, no sé cuándo va a haber este trabajo, Francisco. 28 de febrero. Porque nosotros decíamos que Pepe haga lo que quiera, pero nosotros no le damos nuestra bendición si no tiene la bendición del jefe, como fundación. 28 de febrero. ¿Quieren saber quién es un líder que no duerme 24-7, como dicen todos los políticos? Ese es Francisco. 10 días después, manda esta carta que tengo acá a la casa del señor Márquez, Francisco, dando su opinión del libro, con lo cual, si usted me permite, se la quiero leer y ya darle paso al autor del libro para que él continúe con esta velada. Entonces, como fundación, nosotros creemos que Francisco ha sido providencial en nuestra vida. Antes como Jorge Bergoglio, que para muchos jesuitas o era loco o era santo. Muchos cuando lo veían caminar por una calle se cruzaban la vereda del frente. Eso lo hemos visto nosotros. Francisco. Y era verdad, o era loco o era santo, es santo. Esta fecha, Ciudad del Vaticano, 7 de marzo del 2022, estimado señor José Antonio. En estos días recibí un ejemplar de su libro, El Papa Francisco y la Doctrina Social de la Iglesia. Con el que presenta un admirable trabajo de síntesis de los conceptos fundamentales del magisterio social de los documentos del Concilio Vaticano II y las principales afirmaciones que he realizado durante mi ministerio pastoral. Muchísimas gracias. Debo felicitarlo por la labor realizada, que es uno de los que es de lo más exhaustiva y precisa, acentuando en sus numerosas páginas los contenidos esenciales de la doctrina social de la Iglesia, siempre actuales y tantas veces ignorados, que nos permiten soñar con una sociedad más justa. Llama la atención cómo, en más de una oportunidad, algunas de mis afirmaciones en este ámbito causan revuelo y se presentan como revolucionarias, cuando en realidad están en los fundamentos del pensamiento social de la Iglesia, que quiere iluminar la formación de la conciencia y la búsqueda de la anhelada justicia social. Estoy seguro que su obra ayudará a todos aquellos que tengan el privilegio de leerla y consultarla. Anhelo que llegue especialmente a los jóvenes y a los dirigentes de todos los ámbitos para que puedan valorar la importancia y la actualidad de la doctrina social de la Iglesia en los nuevos desafíos que se presentan. Dios quiera que todos, en el lugar que nos toque, podamos ponerlo en práctica con responsabilidad en favor de los más humildes, por encima de los intereses personales, cuidando siempre el privilegiar a los más débiles. Rezo por usted, por su esposa Gabriela, sus hijas Sofía, Belén, María de la Paz y Gabriela María. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Y por favor, no deje de rezar por mí. Fraternalmente, Francisco. Y esto comprobó que una nueva providencia. ¿Por qué? Porque él nos está diciendo, tiene un elemento para la lucha política más, un manual para seguir adelante. Muchísimas gracias y lo dejo en manos del autor. Gracias. Gracias a ustedes por estar. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes. Agradecerte a vos, Frisa, a vos, Mena. ¿Dónde está el que me abrió la puerta? Jorge, se escapó. No sé. Gracias, Jorge. Se lo transmiten a ustedes si no lo veo. Gracias, Jorge, por esta invitación. Gracias, Mariano, por acompañarnos. Rodolfo y Pablo, que hemos formado un trío, yo le llamo providencia, para que los que somos creyentes, porque como dijo Rodolfo, esto insólito, que haya llegado a mano del Papa, en un momento que no sabía yo qué hacer, cómo hacer, que me siente a tomar un café con Pablo, no nos terminamos de sentar, suena el teléfono y este loco se comunica con este otro loco, es insólito. Yo no, yo soy creyente, pero para quien no lo es como Pablo, también cree que hay alguna locura en el medio o alguna providencia. Gracias a todos ustedes. Les quiero explicar primero en qué consiste este libro. En primer lugar, permítanme esto. Yo no hablo de Francisco, yo lo transcribo a Francisco. Por lo tanto, no soy yo quien habla, es Francisco quien habla. Pero, y lo sistematizo, es decir, como bien lo explicó el padre Oberlin, lo sistematizo en temas. Y hay tres temas que, vos sabés, no lo tenía visto como lo explicaste vos, pero bueno, todos los días aprendo algo nuevo y es bárbaro. Una introducción con temas generales, las causas de la pobreza, las soluciones a esa pobreza, a esas causas, digamos, ¿no? Pero esta sistematización no es solo de lo que expresa, manifiesta, transmite Francisco, sino que también incluyo conceptos y documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II. Brevemente, ¿qué es lo que fue el Concilio Ecuménico? Es la asamblea, o fue, convocada por Juan XXIII, año 1962, terminó en el 65 con Pablo VI, porque muere Juan XXIII en el interín, fue la asamblea mundial de obispos y cardenales que aprobaron una serie de documentos para adentro de la Iglesia y para afuera de la Iglesia, para la humanidad, digamos, que muchos de ellos conforman la doctrina social de la Iglesia. Y también incluyo el documento de Aparecida. ¿Qué es lo que es Aparecida? Aparecida es la asamblea regional, América Latina y el Caribe, de los obispos y cardenales de esta zona, de esta región, que aprueban un solo documento y llevan el nombre de Aparecida porque los documentos de las conferencias episcopales llevan el nombre de las ciudades donde se llevaron a cabo. Así tenemos Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, en la que sí interviene Francisco como Jorge Bergoglio en ese momento. Aclarada estas dos... ¿Y por qué incluyo, además de Francisco, obvio, a los documentos del Concilio Ecuménico y de Aparecida? Para mostrar y demostrar que lo que dice y expresa, transmite Francisco, no es un pensamiento o un concepto que se le ocurrió a Francisco. Forma parte de la esencia de la doctrina social de la Iglesia. Y entramos... me faltaba otro concepto. Lo único que yo sí elaboro y escribo, y es de mi autoría, es la conclusión. Conclusión que la lee Francisco, porque cuando le llega a Francisco este libro, la conclusión, que es una página y media al final, estaba incluida en el libro. Y Francisco la lee. Y Francisco la bendice con esa carta que leyó Rodolfo. Por lo tanto, me permito transmitir la importancia de esa conclusión. ¿Qué cuál es? Vamos por parte, decía un personaje nefasto en alguna época de la historia. Nuestro amigo ya. ¿Cuál es la conclusión? El concilio, digamos, el centro del Evangelio son los pobres. Eso lo consagra el Concilio Ecuménico Vaticano II en la Lumen Gentium. El centro del Evangelio son los pobres. Lo dice en una forma muy fuerte el documento de Aparecida, 2007. ¿Qué es lo que dice el documento de Aparecida? En la defensa de los derechos de los excluidos, los pobres son excluidos, se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo, nada más ni nada menos. Y con esto no estoy pretendiendo presentar un sermón, no. Quiero demostrar que el mensaje de Francisco en lo que hace al menos a la doctrina social es eminentemente político. Y Francisco, por supuesto, le da una categoría teológica a los pobres. pero no termina ahí. Francisco y la doctrina social y el Vaticano y Aparecida y Medellín y Puebla sobre todo, no se quedan en esta expresión, che, los pobres están en el centro, sino que dicen, si existe pobreza y existen pobres, es porque existen causas que originan esa pobreza y esos pobres. Por lo tanto, la conclusión que también esa doctrina fija es, hay que combatir las causas que generan la pobreza. Una lógica elemental. Esa lógica la aplica Francisco juntamente con. Por lo tanto, dicen, tenemos que combatir las estructuras que generan esa pobreza. Y en más de una oportunidad, Francisco habla de luchar, en el buen sentido de la palabra, no está hablando de armas, porque detesta el armamentismo, uno de los temas que originan las causas de la pobreza. Pero luchar contra las causas y las estructuras que originan esa pobreza. ¿Y cuál es la forma coherente de esta lucha que nos muestra no solo Francisco, lo muestra también Aparecida y Vaticano II? Es el compromiso político. Uno de los temas del capítulo tercero cuando habla de las soluciones a la pobreza, el compromiso político. ¿Por qué? Porque la política es la expresión más acabada y más eminente de la caridad. ¿Qué no lo dijo Francisco? Lo dijo Pío XI en el año 1927. La caridad es la expresión más noble, perdón, la política es la expresión más noble de la caridad, más sublime de la caridad. Pero Francisco no se queda ahí. Y el concilio no se queda ahí, Aparecida no se queda ahí. Este compromiso político debe realizarse con unidad y organización. El Concilio Vaticano, cuando habla de la unidad, lo dice en el mensaje, yo permítanme que lo cito así rápido, pero yo también trato de mostrar y demostrar que no estoy inventando. Estoy transmitiendo expresiones transcriptas del Concilio de Aparecida y de Francisco. En el Vaticano II, en el mensaje ad omnes, en la Gaudium et Spes y en Ad Gentes Divinitus lo dicen los cristianos junto a todos los hombres de buena voluntad. Ustedes, nosotros. Creo que todos los que estamos aquí somos hombres y mujeres de buena voluntad. Aparecida, escuchen bien lo que dice. El amor de misericordia requiere que colaboremos con otros organismos e instituciones para organizar estructuras más justas. Apartado 384. Bien. Los desafíos, dice Aparecida, que enfrentamos en América Latina y el mundo requieren de una acción conjunta como la integración latinoamericana. Francisco, en la Evangelii Gaudium, nos comprometemos, los católicos, nos comprometemos en la construcción de un mundo nuevo, codo a codo con los demás. Laudato si, esa famosa, una de las principales encíclicas de Francisco, se requiere una reunión de fuerzas y una unidad de acción a los problemas sociales y no una respuesta individual. En la Fratelli Tutti necesitamos desarrollar esta conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie. Tenemos para ser dulce. Es tanto lo que dice, lo que expresa en todos los temas que están ligados. Este trabajo que es la transmisión del mensaje de Francisco, está ligado íntimamente cada tema con el otro. No son temas aislados. Como bien decía, creo que Mariano, cuando habla en la Laudato Si del cuidado de la naturaleza, expresa que cuidar la naturaleza requiere y exige cuidar a los pobres. Y cuidar a los pobres exige el cuidado de la naturaleza. Van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando la naturaleza destruye, porque el hombre destruyó la naturaleza, el primero que es afectado es el pobre. Y cita ejemplos. A Rolete. Por ejemplo, en los que viven a orillas del mar, por ejemplo, el aumento o la subida del nivel del mar, ¿a quién perjudica primero? A los que viven cerca. ¿Quiénes viven cerca? Y los pescadores, que son pobres. Digo, un ejemplo entre tantos. Bien. Lo cita al Martín Fierro, bueno, como buen argentino lo conoce. Los hermanos sean unidos. Yo lo vuelvo a leer porque me encanta, ¿qué quieren que les diga? Y una satisfacción más para mí, que no sé si para ustedes. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Es un verso. Bien, sigamos. Esta unidad, Francisco la muestra y la explica con hechos concretos. Recién les mencionaba el tema de los que viven en el litoral, ¿no? En el litoral, en el mar, en las orillas del mar, en las playas. Pero él, cuando visita Cuba, y hace la visita a La Habana, y hace la visita a Washington, ¿no? Cuando visita La Habana, le cita a los, porque tiene una reunión con los jóvenes, y en el discurso, en esa oportunidad, les explica, hablando de la unidad precisamente, dice, yo cuando era cardenal en Buenos Aires, un párroco me invita a que visite su parroquia porque un grupo de jóvenes estudiantes los fines de semana iba a trabajar a esa parroquia para levantar un salón parroquial. Y fui, dice Francisco. El párroco me presenta, me dice, este es arquitecto, este es un católico practicante, este es comunista. Ah, mira vos, yo nunca había leído, a mí me sorprendió, porque yo he leído algunas cosas de otros papas, de la doctrina social de la Iglesia, pero cuando hablaban de los comunistas le pegaban sin asco a los pobres comunistas. Y hay comunistas buenos también, parece ser, ¿no? Y dice Francisco, hoy urge crear coaliciones que pongan de relieve cómo detrás de muchos conflictos está el poder de grupos económicos. La tiene clarita Francisco. Francisco sabe qué es lo que hay detrás de esto, así como Mariano mencionaba el caso de la teoría del derrame, que en el apartado, si ustedes tienen alguna oportunidad del libro, vean el apartado 54 en Economía de la Evangelii Gaudium, pero le pega sin ninguna contemplación a la teoría del derrame. Y dice también Francisco que quien insta, quien empuja la división, adivinen quién es, el diablo. O sea, que el diablo es el que no quiere la unidad. Pero esta unidad no tiene sentido, no se afianza, no se concreta en la práctica si no hay organización. Y tanto Medellín como Puebla, que eso no está en este libro, sino que va a salir en el próximo libro que estamos elaborando, es fuertísimo. No lo voy a leer a todo porque yo sé que ustedes ya están cansados. Lo voy a mencionar a Puebla, que es más fuerte que Medellín, en este caso, más allá que Medellín abrió una puerta, que mamita, qué lío que causó. Dice, lo dice Puebla, apartado 96, las comunidades eclesiales de base se han convertido, la comunidad de base es una organización, se han convertido en foco de evangelización y en motores de liberación y desarrollo. Se han convertido, ergo, se tienen que continuar convirtiendo. Es necesario que la comunidad eclesial ensaye formas de organización y estructuras de participación capaces de abrir camino hacia un tipo más humano de sociedad. Y termino. Puebla diciendo que las comunidades eclesiales de base concretan la participación en la tarea eclesial y en el compromiso de transformar el mundo. Pero estos conceptos, estos mensajes que transmite Francisco y la doctrina social, no son temas aislados. Fíjense, Mariano citó los primeros títulos, y yo también tomo los primeros porque son muy genéricos, y tiro así un pantallazo de cada uno. Uno de los temas es la fe. Para nosotros los católicos es muy importante la fe, la base, digamos. Pero Francisco, en uno de sus discursos, dice: una fe que no es solidaria es una fe muerta o una fe mentirosa. Escuchen el término, ¿eh? Mentirosa, la fe que no es solidaria. La coherencia, otro de los temas. Tiene que haber coherencia entre fe y vida en el ámbito político, económico y social. Y cita el ejemplo de un escultor cuando él era cardenal en Buenos Aires, que había dibujado un Cristo crucificado en un bombardero norteamericano, y lo citaba como ejemplo de los cristianos que se aliaban al imperialismo, términos textuales de Francisco. Por lo tanto, dice Francisco, tenemos el deber, escuchen, porque hay que, en los documentos de la Iglesia, hay que leer bien los verbos que se utilizan. El verbo obligación es un verbo, deber, y acá Francisco lo dice, tenemos el deber de quitar la máscara a los vendedores de ilusiones que predican el odio. En la formación, lo pide el Concilio, lo pide Aparecida, lo pide Francisco, pero Francisco, incluso que es un político, nos gusta, ¿no? Es un gran político. Es necesario, dice Francisco, generar espacios de verdadera investigación y debates que generen alternativas para los problemas de hoy. No dice, che, juntemos o no con lo que piensan igual. Si ustedes leen en el capítulo tercero, el diálogo, es espectacular lo que dice Francisco. No estoy haciendo propaganda del libro, les aclaro. No le estoy diciendo que lo compren, pero es espectacular. Francisco Chapo. Bueno, sigue. Cuando hable del discernimiento, es importante afrontar este cambio de época con discernimiento, es decir, sin prejuicios ideológicos, sin miedos y sin fugas. No es poca cosa si lo analizamos a fondo. Y hay una última que les digo, y acá termino sinceramente. No voy a hacer lo que dijo Mariano, que quiso terminar varias veces y no me engaño. Eso es para mantener la atención. Yo termino en la serio. Atención, no la atención. Habla de la realidad también en el capítulo primero. Y el Evangelii Gaudium, fíjense la importancia que le da las comunidades, es decir, organización, comunidad, las comunidades deben estar siempre vigilantes para estudiar los signos de los tiempos, ya que si algunas realidades del presente no son bien resueltas, pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles de revertir más adelante. ¿No le suena algo actual esto? Esto es lo que nos transmite Francisco. Y para terminar definitivamente, si nosotros nos comprometemos, como nos pide la conciencia, que no es otra cosa que lo que transmite Francisco, nuestra existencia, dice Francisco, va a tener un sentido. Porque cuando a nosotros los católicos que creemos, a los que no, quedan liberados de su conciencia, porque cuando nos pregunten en aquel famoso día final, ¿fuiste a misa el domingo? ¿Ustedes creen que nos van a preguntar, ¿fuiste a misa el domingo? ¿Hiciste una buena catequesis? No. Nos van a preguntar, ¿qué hicisteis por estos mis hijos más pequeños? Muchísimas gracias. En nombre de toda la COPI, de nuestro Consejo de Administración, mayoritariamente presente aquí, muchísimas gracias a ustedes, ¿no?, por todo lo que nos han aportado esta noche, por este trabajo, José, que es de una riqueza invalorable, y bueno, muchísimas gracias a todos los que han venido esta noche a compartir acá y a quienes están compartiendo probablemente por nuestra radio, por Villanos Radio, la radio de la COPI. Yo voy a dejar la palabra a ustedes, pero yo había marcado una cosita, porque yo hace muchos años, como 23 años cuando vine aquí a la COPI, me llamó mucho la atención una cosa que está acá en este libro. Por eso hoy lo busqué y la encontré. Sabía dónde más o menos buscarla y sabía dónde la iba a encontrar. Pero tiene que ver con el agua y con la propiedad privada. Porque hace 23 años me hacen una consulta a mí. Yo tenía la menor idea ni de agua, ni de conexiones, ni de cooperativas, ni de nada. Porque una persona quería agua y le pedían la escritura. Pero la persona dice, no, es que yo no tengo escritura porque no soy dueño. Soy pobre y estoy ocupando un terreno donde hice mi casa. Una casita muy humilde, muy pobre. Y le fui a preguntar al gerente general de aquel momento, que tampoco hace tanto, que es de aquel momento, hace poco. Y él me dice, ¿qué? ¿Le están exigiendo, dicen, la administración, todavía la escritura? Sí. Pero, ¿y por qué? No, porque el marco regulador y no sé cuántas cosas más dice que tiene que tener la escritura. Y ahí me dijo una cosa, que el Papa lo dice acá. Se ve que el Tati tenía vocación de Papa. Aparte de hablar, de acá viene hablando del problema de la escasez del agua y del aumento del costo que se producen todo a raíz de esa escasez y del control que hacen en los procesos privatizadores en el tema del agua. Después dice que los aspectos burocráticos, ¿no?, hacen que gran cantidad de personas estén sometidas a situaciones de injusticia. Y no voy a repetir porque lo dijo Mariano cuando habló de que sobre la propiedad privada grava la hipoteca social, ¿no es cierto? Y por lo tanto la propiedad privada no es absoluta y quien plantee eso ni se asoma con el cristianismo y yo me animo a decir mucho más, con el humanismo, ¿no? Con el humanismo para romper todo el límite y abrir toda frontera posible. Y entonces me explicó el gerente de aquel momento, me dice, lo que pasa que hay también, aún en las cooperativas que están inspiradas en el ideario de los socialistas utópicos, donde todo se debía organizar para compartir, prima la condición de propietario sobre la condición de ser humano. Pero el agua, no es un bien para los dueños, es un derecho para los seres humanos. Y por eso yo quiero decir, porque como hoy también empezamos a festejar los 61 años de la COPI, que nuestra COPI aquí en Villa Carlos Paz le desafiaba al a los entonces intendentes, porque todos pensamos que Viles es el más malo de todos, que probablemente sí, ¿no es cierto? No tengo yo elementos para juzgar, pero ya en otras épocas, ¿no? Discutíamos, le decíamos, no, si usted no le pueden dar agua porque le están consagrando derecho de propiedad al que le dan el agua. No, nosotros lo que le estamos consagrando al que le damos el agua es que no tenga sed, que se pueda bañar, que pueda cocinar, que pueda atender a sus hijos, a sus viejos, y no estamos generando ninguna cuestión contra la propiedad de otros. Estamos generando algo a favor del que tiene un derecho y no lo puede usar. Bueno, la COPI en esta ciudad, y es un ejemplo porque dicho por gente de organizaciones importantes a nivel nacional, en ningún rincón de esta ciudad, desde que la COPI es la COPI, año 1987, hay un pico público para ir a buscar agua. Aunque la terrible Organización Mundial de la Salud dice, terrible por terrorífica, ¿no? Por terrorista, la Organización Mundial de la Salud dice que se considera que alguien tiene agua cuando solo tiene que caminar 3 kilómetros para buscarla. En la COPI, no, acá en Carlos Paz y en toda la jurisdicción donde la COPI dio agua, nunca hubo un pico público y todo el mundo tuvo agua en su lugar donde vivía, aunque fuera un pequeño ranchito. Por eso digo, solo decir esto, porque al menos yo me siento muy orgulloso de pertenecer a una organización, creo que todos los que trabajamos acá nos sentimos así, de una organización que lo primero que piensa siempre es en la dignidad de la persona y en los derechos de los seres humanos. Así que bueno, gracias por estar acá y ahora vamos a abrir la palabra, sencillamente no, a Luis en segundo lugar, porque está, ya habló antes cuando interrumpió el momento de exposición a nuestro querido síndico representante de todos los asociados. Le voy a decir que no, segundo va a hablar Luis, porque ya habló antes cuando interrumpió el panel y no sé qué te dijo a vos, Mariana, cuando estaba hablando. Así que, ¿quién quiere hablar antes, Luis? Un par de cositas. Así nos organizamos, dado la hora, ¿sí? No hagas ese disco. ¿Saben qué? Después hay unas empanaditas y unos sándwiches para compartir. Entonces va a ser rápido. Digo, una es esa, la otra es ahí el libro que nos quiere entregar el compañero, también en algún momento lo organicemos. Perdón. Y obviamente la entrega de los reconocimientos de los compañeros ahí. Bien, todo, ¿sí?, eso vamos a hacer antes de que se enfríen. Y un detalle más, como estamos transmitiendo por la radio, los que quieren preguntar, usemos el micrófono para que se escuche. Bien. Por más que sea chico y cercano. Dale, Luis, porque es una broma. Es breve, agregar a lo que dice de Rodolfo, que las discusiones con los distintos intendentes siempre fue después que hiciéramos las conexiones. Ah, sí, por supuesto, era contrafacta, obviamente. Comentarios, preguntas, inquietudes a partir de todo esto que se ha compartido acá. Bien, buenas noches. Cuando hay un tema como este, la doctrina social, a mí personalmente me mueve como me ha movido desde hace muchos años, y en nuestra publicación, en casi todas, viste, hay algo sobre lo que es la, a lo mejor no específicamente la doctrina social, sí, pero enfocada, ¿no es cierto?, dentro de lo que podría ser la teología de la liberación. Me llamó mucho la atención y me siento muy, muy conmovido y agradecido por haber sido invitado, digamos, aunque acá estamos medio en familia, porque en muchos lugares que he ido, y a veces me tocó a veces estar de ese lado, acá han usado palabras pero sin tapujos. Yo nunca escuché en ámbitos muchas veces eclesiásticos que hablaran de la doctrina social y el tema política, parece que era tabú, el tema de liberación, parece que era tabú, parece que Jesús no vino a eso. Entonces, hoy me siento reconfortado y veo que hay un elemento, que es este caso el libro, que va a ser generador también de nueva gente. Pero a mí me preocupó, y desde hace mucho, porque, por ejemplo, yo me acuerdo ahora, porque hace mucho que tomé la comunión, pero el Padre Nuestro no me lo olvide nunca. Entonces, y he hecho siempre en algunos lugares alguna pregunta y que a algunos les resultó media molesta también, ¿no? Los puse incómodos. Es decir, ¿por qué la doctrina social, con la importancia que tiene, como hoy lo hemos visto acá, no se enseña en la catequesis desde chico? Algunos me dieron algunas explicaciones, otros se levantaron y se fueron, en algunos momentos, ¿no? Acá, por suerte, me parece que estamos mucho más hermanados a ese origen del cristianismo, ¿no es cierto? De esa primera comunidad y el tema mismo de Moisés cuando el año de gracia y todo lo demás. ¿Por qué? Porque siempre hubo vivos que acaparaban. Y hoy también hay vivos que acaparan. El del granero, ¿viste? Un ejemplo. Hoy miremos un poco y son muy poquitos los que nos manejan a todos nosotros. En eso también tiene razón Francisco, que trae todo el tema de la doctrina social, no viene de ahora, ¿no es cierto? Tenemos de 1893, si no me equivoco. Pero cómo con la aparición del capitalismo aparece la Iglesia también con la doctrina social. La explotación, las mujeres, los niños, en aquella revolución industrial allá en Inglaterra. Así que bueno, yo me voy muy contento, pero también hago esta pregunta y no sé quién me la puede contestar. Padre, ¿por María, qué? No padre, sé. El padre María no le va a contestar. ¿Por qué no se incorpora Pablo en la catequesis? Nada más que eso. Gracias y gracias por la invitación. Ahí tenés el micrófono. Si Pablo quiere decir algo. No, yo, a ver, no es para excusar, porque me parece buenísimo la inquietud y creo que está muy bueno para trabajarla más seriamente. Sí es cierto que en la catequesis, un niño de 8, 9 años o 10 años, por ahí no es tan sencillo meter conceptos tan... no sé, capaz que hoy los chicos de 10 años son una luz, pero cuando yo era chico, hay un montón de conceptos que usa la doctrina social de la Iglesia que capaz que no lo hubiera entendido, ¿no? Ahora, si uno le enseña lo que propone Jesús en el Evangelio, él decía recién, en el juicio final no te van a preguntar cuántas misas fuiste, cuántas veces te confesaste, sino tuve hambre y me diste de comer. Si vos le enseñaste eso, ya le enseñaste toda la doctrina social de la Iglesia. No, si tocaste ese texto del Evangelio, que es tan plástico, tan gráfico y tan real, o sea, Jesús dice, al final de los tiempos reuniré a todas las naciones, o sea, cristianos, no cristianos, todo el mundo, y todos van a ser juzgados por eso. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Todo lo demás, te diría, es una explicitación de eso. Si pudiéramos enseñar eso en la catequesis, yo creo que con eso ya está la semilla de todo lo que después puede ir creciendo en ese árbol, ¿no? Sí creo que es medio complicado a veces, a esa edad, meter algunos términos. Digo, capaz que yo soy un viejo que cuando era chico era mucho más pavo de lo que son los chicos hoy, capaz que no lo hubieran dado. Pero bueno, me parece que más allá de que estén o no los términos o el nombre de teología de doctrina social de la Iglesia, sí creo que los conceptos que están en el Evangelio, o sea, no hay nada de la doctrina social de la Iglesia que no sea una derivación del Evangelio, sí creo que es cierto que a veces están ausentes los conceptos de la doctrina social de la Iglesia, los textos del Evangelio de los que surge después la doctrina social de la Iglesia, es cierto que muchas veces están más ausentes. Y eso sí creo que es más grave que el término doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que no le digamos a los chicos que el juicio final va a consistir en el amor, me parece que es gravísimo, ¿no? Si en la catequesis no enseñamos eso, sí le estamos agarrando completamente. Bueno, perdón. No, permíteme que te dé un ejemplo, no te voy a responder, pero te voy a dar un ejemplo de lo que vos estás planteando. Fui con este libro a la parroquia más cercana de mi casa para pedirle al párroco dar una charla sobre esto. ¿Sabés quién me contestó? A los 3 días, porque no se animó a contestarme ahí nomás. No, porque la catequesis nuestra es distinta a la de Francisco. Apa. Ahí hay otro problema, está claro. Ahí. Buenas noches. Mi pregunta específicamente es para el escritor, para José. ¿Cuál fue el motor que te mueve a comenzar a hacer este copilado, a poder hacer este libro y a dar a conocer un poco más integralmente el pensamiento del Papa Francisco. Gracias. No, gracias a vos por tu pregunta. Yo vengo o provengo de una familia católica, muy católica y muy coherente. Tanto mi padre como mi madre eran muy coherentes. Los hijos no salimos así, pero ellos sí, y nos lo enseñaron. Al punto que una vez mi padre me pidió perdón. Al día de hoy lo recuerdo y me emociono. Mi primario y secundario, sobre todo mi secundario, fue en un colegio católico. Y toda mi vida me interesó y sentí el dolor del pobre, del excluido, del explotado. Empecé allá hace muchos años, no bien me casé, con el Concilio Vaticano II, a leerlo, a sistematizarlo, y ahí quedó. Hasta que Francisco, primero lo tomé con un poco de desconfianza, y al poco tiempo dije, no, creo que merece ser leído. Y empecé a leerlo. Primero, mi esposa me acerca a Aparecida, Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana, y dije, la pucha, qué bueno que está esto. Siempre desde una óptica, desde la óptica del cristianismo. Desde esa óptica me interesó. Y comencé a ponerle al costado del documento escrito de Aparecida una palabra que sintetizara un párrafo. Entonces me encontré coherencia, espiritualidad mundana, formación y así, y así. Y cuando terminé eso me encontré, esto se repite. Al poco tiempo mi esposa me cae Lumen Fidei, la primera encíclica de Francisco. Evangelii Gaudium, la primera exhortación, y así. Me fue tirando uno tras otro. Y cuando me encontré con todo esto, dije, che, todo esto se repite. Vamos a empezar a unirlo, a sistematizarlo. Y después mi propia esposa, que no está acá, me hubiera gustado, pero ella no quiere que yo la mencione. Mi esposa me dice, José, ¿por qué no escribís? Y dije, pucha, no es mala idea, pero jamás se me ocurrió publicar nada. Hasta que un día lo imprimí en anillado, lo fotocopié a eso, y me encontré con que no era malo lo que habíamos hecho. Y bueno, y después viene el resto. Lo hablo a Pablo, che, Pablo, esto va a hablar del compromiso político, como para interesarlo, y me quería reunir con él, porque me imaginé que Pablo, un tipo de mucha vinculación, iba a llegar al Papa. Entonces me lo presento a este otro personaje y ahí. Y así fue avanzando hasta que llegué a Francisco. Pero esa es la causa. Me interesó, me duele la injusticia, me duele, lo siento en el cuerpo. Yo cuando veo el dolor ajeno me hace daño físicamente. Así que no sé si contesté tu pregunta, pero creo que hay que ser coherente. La culpa la tiene Gabriela. Mi esposa. Sergio. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Al autor y al padre. Cuando uno hace este tipo de cosas, cualquier cosa en la vida, tiene un porqué. Yo te quiero preguntar, para ampliar lo que te preguntaba allí, la persona de la audiencia dijo, ¿por qué, para qué y para quién escribiste este libro? Bien, y a Mariano, hacías mención recién de cómo se le cuestiona a los curas el hecho de opinar o hacer política. Yo considero que, como vos y como la mayoría de acá, que desde que nacemos hacemos política, pero por ahí es muy fácil desde los medios que se mezcle la política partidaria con la política de la vida. Pero ¿por qué a ustedes, por qué a Bergoglio, por qué al padre Mujica, por qué a don Jaime, que se cumplió hace poquito un aniversario de su desaparición, por qué a ustedes sí se les señala el hecho de que hablen de la política, que opinen de política o de que hagan política social, y no a los que durante la dictadura bendijeron o le dieron sustento teológico desde la cúpula de la Iglesia, y eso sí hacían política partidaria para un sector concentrado de la política argentina. ¿Ese por qué? Bien, respondo la primera pregunta y le dejo la segunda a Mariano. Al comienzo... Vos te querés liberar. No, primero déjenme aclararles esto. Al comienzo del libro hay un título que dice aclaración. Y en la aclaración yo pongo, eso sí, me autoría, pero no, es intrascendente a los fines del contenido. Digo, cuando el lector termine de leer este libro, entenderá el porqué la preocupación de Francisco por hacerle entender a los católicos cuál es el significado, cuál es la importancia de ser católico. De manera tal que ese católico, o nosotros los católicos, tomemos conciencia y a partir de esa toma de conciencia nos genere una responsabilidad y esa responsabilidad nos lleve a la acción. Esa es la razón por la cual escribí esto, porque siempre me interesó y preocupo que los católicos formemos parte de un proceso de liberación, como lo soñaron nuestros próceres, que lo menciona Aparecida y que lo menciona Francisco, los padres de la patria. Ellos lo soñaron, no como católicos, podrían o no haberlo sido, pero sí nos marcaron un camino, como lo marcó Angelelli, como lo marcó Mujica, como lo marcó Romero y tantos mártires ante los cuales. Está bueno. Bueno, no sé qué decir. No voy a hablar del porqué de los otros, porque no los conozco, digamos, no conozco el porqué la gente por ahí juzga de ese lado. Sí, percibo exactamente lo mismo, ¿no? Que cuando uno habla desde un lado, distinto al que hegemónicamente se considera que debería ser el lado, o se ha naturalizado que es el lado del que se supone que debería hablar la Iglesia, parece que hace política. Cuando habla del otro lado, parece que es natural. Eso coincide absolutamente en la observación. Y en todo caso, ¿por qué yo hablo desde un lugar? Porque digo, me parece que, a ver, yo estoy trabajando en Barrio Mule, en una zona muy compleja, con chicos con problemas de consumo, y desde que empezamos a laburar ahí, siempre hemos estado metidos en quilombo. O sea, la verdad que no hay nada que hayamos hecho que no haya sido un quilombo, que no nos haya traído consecuencias, que no. Cosas lindas en muchos casos, cosas muy tristes en otros casos, amenaza de todo. Pero yo estoy convencido que no alcanza simplemente con hablar, no, porque la droga está matando a los chicos. Che, si no hacemos algo por esos chicos, si no metemos la pata en el barro, no hay forma. A mí no me alcanza con hablar de principios morales que deberían regir la sociedad. Digo, che, para mí no es lo mismo un modelo político que otro. Yo tampoco voy a pontificar y decir, este modelo es el evangélico y aquel modelo es el demoníaco. Digo, no me voy a poner en eso, pero sí creo que hay modelos que representan más los ideales que yo comparto y hay modelos que menos, y sería un hipócrita si no me juzgara de alguna forma por eso. Y no lo digo por mí, también lo digo el cura Brochero, que tuvieron que pasar ciento y pico de años para canonizarlo cuando ya más o menos se limpiaron las cosas más... cuando dejó larga olor, digamos, o sea, cuando ya no era tan conflictiva su figura. Pero hay un libro, lo he visto en un solo libro, ¿no? Se han escrito un montón de biografías de Brochero. En un solo libro he visto yo, de una persona que no es católica, que escribió el libro, en donde rescata algunas cartas de Brochero que se mandaba con gente de Tras la Sierra, con algunos punteros políticos, eso, yo, diciéndole, por ejemplo, él había... con Juárez Celman tenía la esperanza de que llegue el ferrocarril ahí y había hecho campaña política para que gane Juárez Celman en Tras la Sierra, ¿no? Cuando llega la elección, que ya no era Juárez Celman sino Cárcano desde el partido de Juárez Celman, y se confronta con Irigoyen, que es una elección que ahí la pierde Irigoyen, él había, se había juntado con Irigoyen, Irigoyen le había dicho que iba a llevar el ramal del ferrocarril. Entonces empieza a mandar carta a toda la gente de ahí, a los punteros políticos, a decir, yo sé que vos estás con Juárez Celman, con Cárcano, pero te pido por favor que si tenés un compromiso, votale a él, pero a tu gente la tenés que mandar a que le vote Irigoyen, porque es el que nos va a traer el ferrocarril, y si tenés que pagarle la cerveza y dos pesos por el gasto de la herradura para que lleguen a este lugar a la votación, otro que el chori y la coca, ¿no? O sea, era eso. Les tenés que pagar y tenés que decirle a la gente que tiene que ir. Y yo soy del partido del ferrocarril. O sea, no tenía ningún empacho en... A ver, porque si no tomamos posición... Tampoco digo enemistarnos con todo el mundo, tampoco plantear cosas que sean irresolubles. Pero digo, che, si no tomamos posición, no hay forma de construir. La realidad no se construye con principios solamente. Se construye... con la tierra, y si te equivocas, después pedí perdón, ¿viste? O sea, es más fácil decir lo que tendría que ser y nunca comprometerte con nada porque siempre salís impoluto. Cuando te comprometes, bueno, sí, si te equivocas, después pedí perdón. ¿Cuál es el problema? Es decir, che, sí, pero mirá que si te comprometes con este, después va a quedar pegado. Yo, si yo no hago nada malo, no voy a quedar pegado. Y si este que yo apoye termina traicionando los ideales, no tengo ningún drama en criticarlo después. Pero digo, pero si no intentamos apostar por algo que sea concreto y realista, me parece que es puro chamuso. Jesús... a ver, cuando se habla del partido de los saduceos, del partido de los fariseos, habla de partido, estamos hablando de una cultura que era teocrática, entonces lo religioso estaba muy ligado a lo político, y Jesús confronta, está confrontando con partido, o sea, está confrontando con el poder político de su momento, y no era, no, porque no va a ser cosa que si se me enojan estos discípulos porque confronto con los fariseos, entonces estoy dividiendo la comunidad. Si se me enojan aquellos, estoy dividiendo porque algunos son de los que apoyan a los fariseos. Che, confrontaba lo que él tenía que confrontar y así le fue también. Y así le fue el final, o sea, la muerte no fue la última palabra, pero le costó la vida también. Digo, me parece que si no nos animamos a tomar postura en serio, vamos a salir limpito, pero no sé si es lo que nos pide Jesús. Jesús no salió limpio, digamos, de la batalla no salió limpio, ¿no? Salió ensangrentado, digo, me parece que hay que animarse. Tampoco fanatizarse, tampoco, vuelvo a decir, yo tampoco diría no, porque este es el partido de los demonios y aquel de los ángeles, no, digo. Vivimos en el barro, ya termino, siempre digo lo mismo, al final no termino nunca. Me cuesta terminar. Es que se me van cruzando cosas. Me atropellan las ideas. Por eso, digo, me parece que hay una construcción de sentido de que no sé si tiene que ver con los medios hegemónicos, tiene que ver con la misma iglesia que ha ido construyendo sentido hacia un lado y que mucha gente lo acepta mansamente, o sea, como acríticamente, digamos, ¿no? O sea, pues, vuelvo a decir, a mí muchas veces me dicen eso, che, ¿por qué hablas de política? Y cuando vos ves del otro lado, decís, pero del otro lado también hablan de política, pero parece que fuera natural. Entonces, cuando vos hablas de otro lado, parece que... No debe preguntar, ¿por qué ahora los curas se animan a hablar de política? No, la iglesia siempre ha hablado de política. Lo que pasa es que hay ciertas corrientes que están naturalizadas y otras que no, que parece que no fueran corrientes que tengan... A Francisco le dicen que por qué habla de política y que no tiene que mezclar la política con la religión. Y Juan Pablo II se gloriaba a sí mismo de haber hecho caer el comunismo. O sea, digo, también es política, digamos, pero bueno. Y apoyaba al sindicato Solidaridad, que era contrario a... ¿Sí? Tal cual. Pero no digo que esté mal, digo que casi en ese momento. Hola. Termino. Estoy convencido que Francisco es una bisagra en la historia de la Iglesia y en la historia de la humanidad. Creo que va a haber y que hay un antes y un después de Francisco. Los otros papas, no hablemos de la Iglesia en general, que todavía le cuesta y mucho aceptarlo a Francisco, el ejemplo que yo les di que me pasó a mí es mínimo al lado de otros que miran para otro lado y que lo combaten. Pero Francisco lo hace con tanta vehemencia, con tanta fuerza, que lo quieren acallar, ya sea diciéndole que es un comunista, como él mismo lo dice en la carta, me lo pone cuando me manda, un revolucionario, bueno. Tienden de revolucionario. O bien con la indiferencia. Y esa es mi gran preocupación, es la mía. ¿Por qué? Porque creo, en mi pequeño análisis, que están tratando de ignorarlo lo más que puedan a Francisco, de tal manera que el día que él muera, nadie más hable de Francisco. Esto le da vida. Y eso... Gracias, gracias. Y eso es lo que le vengo a pedir a ustedes. Ayúdennos a Pablo, a Rodolfo y también a mí, porque somos los... Este es el trío Providencia, que lo llamo porque llegó a Francisco el libro, algo impensado. Ayúdennos a difundirlo. Este es un libro paramilitar, no paramilitar de milico. Para, aparte, militar. ¿Ok? Paramilitarlo. Es de consulta, pero es paramilitarlo, para generar movimientos, unidad, organización y salir a la calle. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, vamos cerrando con la última... Yo quiero hacer una aclaración sobre algo que dijo Mariano. Algo así como que cuando eras niño, los niños eran algo así como más tontos o algo por el estilo. Sí. Pero yo como fui testigo de la época, de la generación de tu infancia, me atrevo a decir que aquellos niños, cuando vos eras niño, eran una luz. Y eran una luz a la luz de los curas del tercer mundo y de las comunidades de base. Porque vos no saliste de un repollo. Y que los niños de ahora, que nos falta muchísimo para llegar a aquellos niños, que puedan evolucionar en un futuro, es nuestra responsabilidad. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir al presidente, primero vamos a terminar con el panel, después le vamos a dar a los compañeros. Vamos a pedir al presidente, a la secretaria y a la primera vocal del consejo, que les entreguen un pequeño obsequio. En este 61 aniversario, donde nos encuentra complicada la mano, decidimos hacer un obsequio que tuviera mucho, mucho sentido. Entonces, bueno, como creemos que hay que apostar por la vida, les vamos a entregar una planta para que la guarden como recuerdo, la cultiven en su jardín, y después... un lugar donde muchísimas está esa planta, mujer no sabe lo feliz que va a estar con la planta, que les quede como recuerdo de esta noche, de los 61 años de la COP. Bien, y ahora nos quieren hacer un regalo a la COP, así es, un regalo a la COP, así que le vamos a pedir al presidente también que se quede aquí, para que nos... No, acá el micrófono este le vamos a dar. Bueno, en realidad, digo, no era para ser... era para traer, digamos, esto. Yo estoy acá primero porque, de alguna manera u otra, digamos, soy amigo de todos estos locos que se juntaron. Yo, la verdad, que recién me entero de toda esta jugada, pero no me extraña. De hecho, está el libro acá presente. Ha sido visitador de la Alameda de Buenos Aires, Alberto. Pero, obviamente, digo, vine acá porque son 61 años de la COPI, y en este momento que nosotros estemos acá y leyendo este texto, te agradezco mucho, Mariano, toda tu reflexión, digamos. Y la verdad, José... ¿Dónde se han metido ahora? Yo ahora voy atrás de él. Pero bueno, desconocía, toda esta movida, pero sí, obviamente, por ahí siempre dejo aclarado, que yo particularmente me formé de, si bien soy católico bendecido, sí, me formé en aquella teoría de que la religión es el opio de los pueblos, pero después cuando uno hizo política pública, se encontró con muchos curas, ¿no?, laburando. Y tengo mucho, una lista larga de todo eso que ustedes contemplaron. Para agregar que son curas actuales que están moviéndose, ¿no?, digamos, en las comunidades. Pero mi gran reflexión de hoy es, ¿cómo puede ser que la COPI haya presentado este libro? ¿No? Eso fue lo que más me llamó la atención, ¿no? Digo, mirá cómo han cambiado los tiempos. Justamente porque han cambiado los tiempos. Y porque los tiempos están cambiando de un ritmo tan vertiginoso y hoy estamos recibiendo permanentemente tantas agresiones y, y, y estamos sufriendo, digamos, ¿no? Digamos, yo siempre digo, el capitalismo más salvaje, no porque tenga datos para traer, sino porque el que nos toca vivir a nosotros, digamos, y que va más allá de ciertos personajes, pero que sin ninguna duda este modelo extractivista y de las corporaciones está generando mucho daño. Y me parece que hoy nos llevamos todos los que estamos acá una caricia al alma. No sé si se dice así o qué, pero bueno, no importa. Pero yo me siento reconfortado y simplemente como venía a una biblioteca y a una biblioteca de una cooperativa a la cual yo quiero mucho por todo lo que significa, no por lo que significó, por lo que significa, aún en las situaciones difíciles, ¿no? Y acá en este libro se resume gran parte de lo que fue parte de una política pública que hicimos junto con el Pablo, con la COPI, que es el tema de los microcréditos, ¿no? En la época de Alicia Kirchner, de Néstor, fundamentalmente, de Cristina, donde la COPI fue protagonista y simplemente como venía para acá y tenía uno de estos libros, acá hicimos el primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito y simplemente entre todos los presentes figura la COPI en un renglón más, digamos, ¿no? Y por eso se lo traje, porque digo, si voy a una biblioteca, lo primero que tengo que hacer es entregar un libro. Así que se lo entrego acá al presidente. Nada más que eso. Tal vez la respuesta que haya que darle aquí a Alberto es la es muy simple. ¿Por qué la COPI presenta este libro? Como otra época trabajó con los microcréditos, hicimos muchísimo trabajo. Y yo me voy a animar a representar a la COPI, porque sé lo que piensa el Consejo, sé lo que piensa el Cuerpo Social, los delegados y demás. La COPI siempre va a abrir las puertas a todos los que puedan aportar algo bueno a la comunidad, venga de donde venga. Ahora, en la COPI somos muchísimos católicos también, ¿eh? No se van a creer que no hay. Y hay un montón de ateos, gracias a Dios, como dijo aquel, porque después yo cuando hablo con algunos que se dicen ateos y le digo dos o tres cositas, le raspas así y le brota fe, le brota esperanza y a muchos en buena hora le brota mucha solidaridad, mucha disposición para trabajar con otros, para construir en conjunto. Y bueno, no por nada, nuestro lema histórico, bueno, ahora es con vos siempre, pero con vos siempre, ¿para qué? Para crecer cooperando, ¿no? Eso es lo que está en el ADN de la COPI. Así que bueno, vamos a brindar, vamos a comer unos sanguchitos, unas empanaditas. Gracias por venir, gracias por festejar con la COPI y bueno, a trabajar, a embarrarnos los pies. nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada hay que nada prohíba, yo te veo andar en libertad. Que no se rasque como se da el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí, algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, me seduciré.